Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Estamos llamados a construir un mundo cada vez más solidario. Por eso quiero compartir con vos este decálogo escrito por Regino Navarro, que dice: primero, solidaridad es sentirse una sola cosa con los demás, todos para uno y uno para todos. Segundo, sentir la solidaridad llena el corazón de seguridad, estímulo y paz. Tercero, el interés por la gente debe ser genuino, sin interés oculto que pueda enturbiar la ayuda prestada. Cuarto, la solidaridad implica comprensión, disponibilidad, colaboración. Lleva consigo involucrarse y compartir. Quinto, las manifestaciones verbales de solidaridad son importantes, pues todos necesitamos sentir el apoyo moral. Además, se necesitan acciones concretas de ayuda. Sexto, ningún ser humano puede sernos indiferentes. Siempre existirá alguna forma de manifestar nuestra solidaridad. Séptimo, a veces es más fácil prestar nuestra ayuda a gente lejana a nosotros que a esas otras con las que se convive a diario. Octavo, el egoísmo es pagado por los demás con frialdad, lejanía y aislamiento. Se recoge lo que se siembra. Noveno, es bueno pedir ayuda cuando la necesitamos. No conviene suponer que se darán cuenta, ni dejarse llevar por el orgullo del que piensa que solo saldrá adelante. Y por último, décimo, cuando en un grupo humano se sustituye competir por cooperar, se produce la unión y el logro de los objetivos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.